Buen día, Pablo. Buen día para toda la audiencia. Daniel, bueno, primero no te habíamos convocado para charlar de la realidad nacional, pero bueno, los últimos cambios que se sucedieron ayer, anuncios del gobierno nacional, te pido un comentario, una reflexión de este arribo de Sergio Massa como un superministro. No sé cómo estás viendo esto. No, en realidad uno está viendo con preocupación ya desde hace tiempo, digamos, todo el accionar del gobierno. Indudablemente el principal problema que tenemos está muy desdibujada, debilitada la figura del presidente, esto está claro, y en un sistema presidencialista como tiene la Argentina esto no es para nada bueno. Segundo, la discusión intestina interna que tiene, que prevalece por sobre todo otro debate, digamos, también le hace muy mal, digamos, al mismo gobierno, digamos. Y eso va luego, repercute en las acciones que hace y, bueno, repercute en la sociedad en general. Digamos, hoy por hoy, al no tener un plan, al no tener credibilidad, hay una inflación que no se puede sostener, que no la pueden parar. Y eso pega muy duro, como siempre ha sucedido en nuestro país, en las personas con menos recursos, digamos, como es natural. Y en realidad se está viviendo una situación, a mi juicio, límite, y creo que, bueno, son manotazos de ahogado, como uno dice a veces vulgarmente, ¿no? Apelar a nombres propios, a hacer alguna reformulación, creyendo que por ahí puede esto producir algún tipo de impacto en los mercados, bueno, y mejorar hoy por hoy lo que es la economía. Yo tengo mis dudas, yo creo que no pasa por un nombre propio, no pasa por una situación en particular, sino que pasa porque realmente, en primer lugar, vuelvo a repetir, el gobierno sal de su problema interno y deje de pelear y tener esa puja intestina de poder o entre Cristina, Alberto, bueno, las organizaciones sociales, que en definitiva hay algunos que son actores que participan en el gobierno, como ya ha pasado estos días, declaraciones altisonantes que realmente no le hacen bien ni al sistema ni al mismo gobierno. Así que me parece que la situación primero pasa por ahí y después cambiar una figura. Ojalá esto ayude, porque obviamente nos haría bien a todos. Te voy a repetir, la situación hoy para mí es apremiante, ¿no? Daniel, la oposición, el comportamiento que ha tenido, bueno, vos sos parte de ella. Sí. ¿Cómo lo analizás? ¿Va a apoyar? ¿Crees que viene apoyando al gobierno o le está dando empujoncitos? Mirá, vos te acordarás que el acuerdo del fondo no hubiese salido si la oposición no hubiese incluso trabajado para que salga y apoyarla, porque hubo una parte del mismo gobierno del kirchnerismo que lo votó en contra. Esto ya había nacido, en realidad se profundizó la crisis después de la PASO, después de la pérdida, ¿no?, de la elección. Sí. Ahí empezó a florecer una crisis interna y ya había en su momento dado una señal muy fuerte cuando el presupuesto, a pesar de que le echaron la culpa a la oposición de que no salió el presupuesto, pero... Bueno, no lo votaron. No lo votaron. No, no, no. Pero vos te acordarás que esa noche se había acordado, en un momento, como en otras oportunidades, se había acordado volverlo a comisión para discutir algunas cuestiones y saldarlas. Y intempestivamente se votó. Hubo un actor que dijo, vamos a votar sabiendo que perdía, porque no había un consenso necesario. No solo de la oposición de Juntos por el Cambio, sino de otros legisladores que en algún momento hacen una mayoría distinta al gobierno, que suelen votar. Entonces también tenía esos actores provinciales que no estaban de acuerdo. Y bueno, y se votó sabiendo que no tenían el número. Y después, bueno, obviamente pasó lo del Fondo Monetario, declaraciones de dirigentes y bueno, y llegamos a un punto bastante preocupante, ¿no? Daniel, bueno, estamos hablando de la realidad nacional, pero mientras tanto en la UCR ya hay movimientos acá en la provincia de La Pampa. Bueno, se ha lanzado Juan Carlos Marino como precandidato a gobernador. Bueno, está decidido a ir por esa candidatura. ¿Cómo lo analizás vos? Que me imagino que tendrás pretensiones también para el año que viene. No, yo siempre he dicho en política, todas las aspiraciones son legítimas, ¿no? Por alguno está, milita, trabaja, ocupa cargos, en definitiva tiene total legitimidad. Los tiempos los maneja también cada uno. Nosotros, en nuestro caso, ahora estamos abocados primero a la tarea legislativa, obviamente que la responsabilidad que nos dieron los pampeanos para pasar este momento y más precisamente este momento tan difícil, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, estamos trabajando con miras al 2023, pero discutiendo un proyecto de gestión, digamos, ¿no? Se está haciendo desde el partido, por un lado, que tiene una movilización importante. Se han hecho jornadas no hace mucho de educación, discutiendo un proyecto de gestión de educación. En estos días se va a hacer un seminario de salud. Me parece que eso es lo importante y es lo que debemos hacer nosotros para no llegar, como algunas veces por ahí llegamos, un poco improvisado, ¿no? A definir candidaturas en donde juegan solamente nombres propios y sin tener a lo mejor un proyecto de gestión consolidado para presentar a los pampeanos. Yo creo que eso es lo importante que está haciendo la Unión Cívica Radical, también lo está haciendo la Fundación Pensar del PRO y bueno, y otros partidos que involucran Juntos por el Cambio. Me parece que esa es la obligación nuestra, el trabajo que debemos hacer de ahora en adelante, porque obviamente no sabemos todavía cuándo van a ser las elecciones, no hay una fecha. No hay una fecha clara de cuándo va a ser, si las elecciones se van a adelantar o no. Eso es potestad, sabes bien de qué potestad el señor gobernador, así sí. Que ellos son los que van a tomar la determinación, nosotros ahí no tenemos incidencia. Y así que me parece que largar una candidatura sin tener siquiera una fecha de elección, por ahí no es conveniente. Pero bueno, cada uno maneja su tiempo, ¿no? Esto así. Y creo y recalco el trabajo que está haciendo, más allá de los nombres propios, el partido. La candidatura van a venir por añadidura y en su momento, bueno, se verá quién lleva adelante el proyecto, ¿no? ¿Y va a ser Juntos por el Cambio acá en la provincia de La Pampa? Sí, va a ser Juntos por el Cambio en la provincia de La Pampa, como en todos lados, ya está consolidado el espacio. No te olvides de que nosotros venimos de una elección de hace muy poco tiempo, donde a los pampeanos nos dio un respaldo importante, se ganó una elección después de tantos años, el año 85 que no podíamos ganar una elección en la provincia de La Pampa, al oficialismo, y la verdad que fue algo muy importante para nosotros. Lo digo, si bien es cierto que se plebiscitaba el gobierno nacional, pero no podemos perder de vista que el Ejecutivo Provincial o el señor gobernador se puso la campaña al hombro también, o sea que en cierto modo la puso en tela de juicio. Y para nosotros ese resultado, digamos, la verdad que fue muy importante porque primero rompió un estigma, el estigma de la sociedad pampeana que por ahí se sentía siempre, mirá, no, el peronismo es mayoritario, imposible ganar, y no es imposible ganar. Yo creo que es porque, bueno, hay un descontento generalizado de la sociedad con respecto al, en este caso, al peronismo, digamos, ¿no? Esto es así, del orden nacional, y bueno, y se traslada a cada una de las provincias, pero también considero de que la gente ya tiene diferencias sustanciales con el gobierno provincial también, así que me parece que el año que viene para nosotros lo vamos a encarar con mucha expectativa, digamos, ¿no? Creo que por primera vez vamos a tener una posibilidad cierta de ser la alternativa que tanto buscamos en la provincia de La Pampa, y que por primera vez tengo un gobierno no peronista del 83 a la fecha, ¿no? Daniel, recién hablabas de que todavía no está la fecha de las elecciones del año próximo. ¿Crees que el gobierno provincial las va a desdoblar? Mira, Pablo, Yo muchas veces ante esta pregunta o cuando se planteaba la discusión, he dicho que me gustaría que se haga una discusión de desdoblamiento integral, ¿no? Que se discuta, bueno, desdoblamos las intendencias, desdoblamos las gobernaciones con respecto a la elección nacional. ¿Por qué? Porque si el sentido es buscar de que ese día el ciudadano esté consustanciado con un proyecto en particular, bueno, estaría muy bueno, es cierto, porque por ahí, si vos tenés las tres elecciones juntas, la local, la provincial y la nacional, es como que el ciudadano por ahí privilegia una, digamos, ¿no? La que más consustanciado está, y las otras las lleva por añadidura. Entonces digo, no sería malo, pero lo que sí yo veo de que, bueno, cuando se ha adelantado una elección en La Pampa, es una cuestión estratégica electoral de no quedar pegado por una situación nacional, es decir, cuando el mismo partido, el mismo espacio político, el orden nacional, no tiene mucha chance, busco despegarme para yo tener un poquito más de chance de ganar esa elección. Entonces me parece que pasa por ahí, y en ese sentido, bueno, obviamente, no sé qué hará en este caso este gobierno provincial, el señor gobernador lo evaluará en su momento, ¿no? Claro, sí, son las reglas igual de las elecciones. No, por supuesto, yo no digo nada, no, esto es totalmente democrático y son reglas de juego y tienen, por eso tienen la potestad y pero digo que en la evaluación de un, hay provincias donde vos sabés que están desdoblados las elecciones locales también, como es Córdoba, claro, por ejemplo. Sí, bueno, las intendencias. Se vota en municipio, entonces, bueno, evidentemente no debe ser lo mismo. Nosotros no tenemos esa experiencia, pero digo, sería interesante. Daniel, no sé si quedó algo que quieras comentarnos, si no, gracias, como siempre, por los minutos estos. No, nada, agradecerte la deferencia que ustedes tienen, y bueno, esperemos de que se pueda mejorar la situación por el bien de todos, porque uno no puede andar especulando si va a ganar o va a perder una elección con el futuro de la sociedad. Entonces creo que salir de esta situación nos va a hacer bien a todos, digamos, ¿no? Más allá después de la chance que puede tener uno u otro. Esto me parece que una vez por todas, o en algún momento, tenemos que conseguir originar en nuestro país política de Estado consensuada a largo plazo, y bueno, y determinar algunas cuestiones que tienen que ser inmodificables. Para eso, bueno, hace falta mucha grandeza, mucho consenso, pero vamos a tener que, en algún momento, tiene que haber un punto de inflexión, ser más tolerantes y bueno, y realmente buscar eso, porque si no, lleva puesto a todos y sobre todo, bueno, repetir a la gente, y a los que menos tienen, peor todavía. Así que, nada. Y después sembrar un mensaje de optimismo, como decía estos días, porque realmente yo creo que ante tanta pálida también hay que sembrar un poco de optimismo en la gente, decir, bueno, en algún momento tenemos que despegarnos. Bien, Daniel, muchísimas gracias de vuelta. Que tengas buen gracias día. Gracias a vos.